impresionante, ¿eh? Sí, señor, por supuesto. El duelo final. Sí, no. Se sacaron chispas. Va creciendo, explota, una maravilla. Vamos con una banda de metal cristiano, si a usted le parece, tan controvertido en algunas oportunidades. Algunos dicen que religión y música no deberían mezclarse de este modo. Pero aquí tenés la prueba de un trío australiano llamado Mortification, que ya lleva 10 años en el asunto y lo están festejando con un disco en vivo. Aquí la particularidad es que el líder de Mortification, bajista y cantante, de nombre Steve Rowe, al tipo se le diagnosticó leucemia en el año 96. Algunos, bueno, pensaban que era el final para Mortification, pero no fue así. En el 97 le hicieron un trasplante de médula al pibe. Ajá. E igualmente llegó a grabar dos discos más y todavía continúa. Y tuvo oportunidad de hacer una gira por Estados Unidos. Estuvo al borde de la muerte 5 veces, según reporta. Y lo curioso en este caso es que cuando un artista sufre un, iba a decir percance, pero la palabra es demasiado suave para el asunto, un problema, claro. Uno se pregunta qué tan lícito es involucrar todo eso en la carrera del tipo. Uh-huh. Voy a lo siguiente. Durante el show en vivo que se presenta aquí en este disco, 10 Years Live Not Dead, en numerosas oportunidades hace alusión a su estado. Es cierto, las fotos de adentro son terribles. De verlo, mirá lo que es el pibe ahora y lo que era antes. Claro. O sea, antes con pelo largo, barba, terrible, ahora totalmente pelado, después de la quimioterapia, del trasplante de médula, todo. Pero a mí lo que me llama la atención es el dibujo de la contratapa, donde hace clarísima alusión a esta cuestión de vida y muerte. Está el personaje dividido a la mitad. De un lado está con barba, pelo, y hay como un costado de paisaje lindo de la vida, con ríos, arroyos, verde. Del otro, desolación y muerte. Y el tubo al cual está el tipo atado permanentemente. Claro. ¿No? Con los catéteres y todos los implementos médicos. Por supuesto que en la mano buena, digamos así, tiene la Biblia. Uh-huh. Pero uno se pregunta hasta qué punto esto es lícito y no es un golpe bajo. Y al mismo tiempo uno dice, bueno, caramba, pero si un artista está destinado a reflejar sus propias impresiones de la vida, en ningún momento se puede criticar que introduzca esto que es parte de su vida. Claro, es su lucha personal. O sea, el tipo está luchando permanentemente y es casi imposible que no lo refleje. Claro, totalmente. ¿Qué grado de reflejarlo? Bueno, queda en cada uno. Sí, señor. Hay tipos que siguen su carrera adelante en medio de un problema sin hacer referencia artística a ese, claro, problema. Claro. Y otros no, basan su material en eso porque es lo que están sintiendo por dentro. Exactamente. En algunos casos pueden convertirse en una suerte de inspiradores. Yo creo que el caso más absolutamente sorprendente es el de Jason Becker. Claro. El pobre tipo de ser una suerte de gran promesa juvenil, de llegar a la banda de David Lee Roth a, bueno, declarársele la esclerosis múltiple y hoy en día tener solamente la capacidad de mover los ojos y el dedo pulgar. Por eso. O sea, los ojos y el dedo pulgar. No puede mover nada más y aún así quiere seguir creando música y afirma en internet que está en el mejor momento de su vida. Claro. O sea, si eso no es inspiración, ¿la inspiración dónde está? ¿No? Es muy fuerte. Bueno, el caso de Steve Rowe también, de alguna manera, refleja eso. Ten en cuenta que ese es el motivo de controversia de Mortification hoy en día, cuando hace unos años atrás lo era el hecho de que una banda de thrash y death metal hiciera metal cristiano, uh-huh, que también llamaba mucho la atención. Bueno, 10 Years Live Not Dead es el nombre del disco en vivo, se ha editado en la Argentina y el tema que escuchamos es Liberal Mediocrity, mediocridad liberal. A ver.